Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues después de tanta poesía y tanta belleza en la voz de Matilde Cabello, vamos ya llegando al final de este programa y además, como siempre, con la tertulia. Y hoy, Enrique, con dos temas que no son cualquier cosita, me decía Olga, vaya, ¿no? Sí, la verdad es que hoy nos hemos lucido, ¿no? Sí. Bueno, no nos hemos lucido, ¿no? Es que son temas, primero, que son de actualidad. Sí. Son asuntos que asaltan la información y que si no se detiene uno a mirarlo de frente y un poquito de costado, pasan como parte del aire que corre por la calle y tienen su enjundia, ¿no? Uh-huh. Y para eso estamos en la tertulia, ¿no? Para desbrozar ese campo, ¿no? Para ir a ti. Bueno, pues voy a presentar antes a las personas que tenemos aquí para debatir, que no estamos nosotros solos, Enrique. No. Dos grandes desconocidas de la escena radiofónica de esta ciudad nos acompañan esta tarde. Eso es. Tenemos aquí a Olga Ramírez. ¿Qué buena, tal? ¿Cómo estamos, buena, Olga? Muy bien. Y a Rafael del Castillo, que también está aquí hoy con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? ¿Está bien? Bien, sí, bien, estupendo. Bien. Vosotros terminando, nosotros empezando. Fíjate qué bien. Bueno, nosotros terminando y oye, ¿sabéis qué? Que el 28 de marzo, después de que se cambie la hora, que se adelanta una hora, acabaremos la radio de día. Toma. Pues es sí. Que es de noche. Así que, a ver, ¿quién invita a caracoles? Eso. ¿Eh? Venga. Bueno, vamos a empezar con la tertulia. Vamos a dejarlo de chorra, ¿eh? Y vamos a lo que vamos, sí. Bueno, pues queremos tocar dos temas que nos habían parecido, bueno, uno muy llamativo, aunque el otro también lo es. Pero bueno, el gobierno andaluz financia con dinero de la Unión Europea para salir de la pandemia, sea con dinero para educación y sanidad, financia con 78 millones compra lo que es el edificio de Abengoa, ¿no? Cuando no la ha rescatado, como decía Enrique antes, ¿no? Bueno, pues se gasta ese dinero en una futura... En la futura sede de la Ciudad de la Justicia. Eso es, de Sevilla, ¿no? En Sevilla. Bueno, eso se gasta y a cuenta de eso... el suma y sigue, ¿no? Pues son 70 y ¿cuánto? 78 millones. 78, pero luego eso se extiende hasta los 120 y tantos. 120 y tantos, sí. Bah, tampoco, si te pones en 78, ¿qué más te da? Sí, pero claro, lo llamativo es que se gaste ese dinero en una ciudad de la justicia con dineros europeos que vienen para educación y sanidad. Y servicios sociales. Y servicios sociales, efectivamente. Pues nos parece un poco llamativo de que no pase nada, ¿no? Y parece que está como justificado, no sé qué pensáis vosotras. Bueno, yo no sé si yo lo he interpretado mal, lo que he leído, de lo que me he informado. Según yo he leído, no es que se gaste el dinero de la financiación europea, sino que dinero presupuestado, el presupuesto andaluz, para sueldos de profesores y sanitarios, en vez de gastarlo del presupuesto de la Junta de Andalucía, lo gasta de los fondos de la Unión Europea y, por lo tanto, queda líquido, queda libre el dinero del presupuesto de la Junta. Y eso es lo que destina a la compra de la sede. Así lo entendió yo. No sé si vosotros tenéis otra información. De todas maneras, me parece que no son momentos de gastar dinero precisamente en inversiones inmobiliarias para lo que sea, cuando realmente lo que se tiene es que utilizar el dinero de la Unión Europea para fortalecer el gasto en sanitario y en educación, el gasto en sanidad y en educación, que hay ya presupuestado en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, me parece una locura, independientemente de dónde se esté gastando el dinero. Pero fíjate que además rescatar a Abengoa suponía 20 millones de euros. Bueno, rescatar a Bengoa. Sí. Hacer un plan de salvación. Eso es, un plan de salvación de la empresa, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Bueno, es como dice Olga, lo que pasa que de manera indirecta. Claro. Se está gastando el dinero. Claro. En comprar eso. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nadie salta? Porque yo creo que el mundo político está tan rodeado de escándalos, de cosas que la gente no podía imaginar que podían suceder. Porque esta es una más. Y esto lo que denota es la falta de planificación, la falta de estrategia, la falta de ideas, y que no hay un plan, que la Junta de Andalucía no tiene ningún plan para nuestra sanidad, para nuestra educación, para nuestros servicios sociales, cuando el dinero que tiene que invertir en eso, aunque lo hace de manera indirecta, porque de manera directa no lo podría hacer, sería ilegal, entonces lo hace así para cuadrar las cuentas y tal, hace esto, es... No hay ningún interés de fortalecer al final la educación y la sanidad en este gobierno que tenemos en Andalucía. Pero eso... ni siquiera hay el nivel que le teníamos que pedir a un gobierno, al gobierno de Andalucía, para que haga una planificación con indicadores, con resultados a corto, medio, largo plazo. No saben qué hacer. Entonces, pues van ahí parcheando y se gastan más dinero en comprar esto que luego en lo que costaba iniciar el plan de rescate de Abengoa. Sí. O sea, yo es que, no sé, las últimas veces que vengo aquí a la tertulia me quedo sin palabras con todo lo que está pasando y no doy crédito. La verdad es que, en fin... Y desde mi punto de vista, tan culpable sería CES, la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, como la oposición, que no le he visto llevarse las manos a la cabeza ni levantar un poquito la voz por este tema, ¿no? Me parece que 78 millones son muchos millones, hombre, que luego se dedican además 20 millones, un aumento de 20 millones en servicios sociales, que supone llegar a, creo recordar, 18.000 y algo usuarios o usuarias más en Andalucía, y todas sabemos, ¿no?, en dependencia, y que todos y todas sabemos que en Andalucía hay muchas más necesidades que 18.000 personas más. Se gastan 78 Es decir, millones. Que me parece bochornoso que a los tiempos que corren, donde hemos tenido evidencia, por lo menos algunos hemos tenido evidencia, no sé si todos, parece que no, pero de las necesidades que hay en educación, de la salud, las necesidades de dependencia, de las necesidades en educación, y que no se dedique dinero a esto, ¿cuándo se va a dedicar? ¿Cuándo vamos a tener evidencia suficiente? ¿Cuándo algunos van a tener evidencia suficiente de que hay que invertir en eso? Yo casi que dan ganas de tirar la toalla, porque no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Además, el presupuesto que la Junta de Andalucía tenía previsto para ese tipo de cosas estaba previsto, y más lo que venía de Europa. Claro. No es que eso no cuente, eso más lo que venía de Europa. Es decir, que ahora tendremos menos lo que teníamos, más lo que se van a gastar, en fin, es un despropósito. Yo, hablando de política, desastre política, y no quiero irme mucho del tema, pero ¿qué te parece, Rafa, que Toni Cantó esté en el PP? Por favor. ¿Qué? Estuve aquí hace dos semanas. Una patada y en la boca, estábamos sorprendidos de que Ayuso hubiera convocado elecciones, y mira todo lo que ha llovido. Pero además, no sé quién decía que Toni Cantó a cada partido que iba lo destrozaba. Sí, porque pasará con el PP igual. Pues mira, es que igual no, es ridículo, ¿no? Igual no, porque resulta que no se puede presentar con el PP. No sé si lo sabía. No se puede presentar. Después de todo lo que ha liado, no se puede presentar porque, según la ley electoral de la Comunidad de Madrid, para que él se pueda presentar, tiene que llevar un mínimo de tiempo empadronado, que no se cumple. Aunque parece que él ha dicho que se ha empadronado tarde, después tarde. De que esa reunión que tuvieron con Inés Arrimada y tal, saliera como salió, súper enfadado y tal. Y salió diciendo que tenía ofertas para participar en algo de arte dramático y tal. Y pues mira, esto... Pues mira, participar esto parece... en el PP a lo mejor. Pues más dramático que esto, no creo yo que haya. De aquí van a montar una serie que House of Cards, que Borgen, que tal, se va a quedar en nada. Me ha venido a la mente cuando has dicho que la política últimamente está. Pues me ha venido a la mente. Yo cuando te he visto que has planteado eso ya me he quedado muerta, ¿no? Vamos, cuando venga aquí, pues no sé qué pasará. Igual Juan Carlos va en la lista o Enrique se ha empadronado en Murcia y... En Torrelodones, en Torrelodones. Al lado del casino. No lo sé, yo aquí ya me creo cualquier cosa. Bueno, yo no sé, pero hombre, por recobrar un poco la hipérbole esta que le hemos dado a... tiene mucho que ver, lo que tú decías, Olga, me da la sensación de que tiene mucho que ver el desapego, con el apego, el desapego de la mayoría, con el apego y el desprecio de la minoría. Esa minoría que debería de ser respetuosa para con quien tiene la obligación de ser un gestor temporal, tendría que tener cuanto menos la obligación moral de explicar que esto no es una operación más de ingeniería política al servicio de qué, ni de cómo, de qué servicio no conocido. Y luego, por otra parte, que la ciudadanía también tuviéramos ese poquito de plus, de exigir a nuestro representante, que no, yo prefiero llamarle representante y no gobernante, ¿no? Uh-huh. Porque ahí está la diferencia del mal gobierno y el buen gobierno, ¿no? Yo soy capaz de perdonar, o creo que seríamos capaces de perdonar, una gestión que no haya logrado alcanzar los objetivos planteados, pero esto del abandono, el desapego al que hemos llegado ya, está dándole una patente de curso para poder hacer aquello que no pasa nada, no pasa nada. Me gasto 20 como si me gasto 78, es como si me gasto 123. Pero fíjate. Y lo entendamos de forma natural. ¿Sí? Y nos conformemos pensando en que es que eso no lo merecemos porque es así, ¿no? Así es como tiene que ser. Pero fíjate, sabes que el PP de Sevilla está regular también, ¿no? Malamente, como decía la cantante. A mí eso me huele a un regalo a su amigo, ¿no? Yo no lo sé, yo cuando leía un poco sobre el tema, yo lo que pensaba es, bueno, tanto interés que había por parte de la Junta de Andalucía como Annatura, y tanta reclamación que se hacía al gobierno de cuándo iba a llegar el dinero de Europa y de cómo se iba a repartir el dinero de Europa y que nosotros queremos el dinero de Europa para gestionar nosotros. ¿De verdad que queremos dinero de Europa para comprar una sede de 78 millones para que en un futuro eso sea la sede de la justicia, la ciudad de la justicia de Sevilla, cuando lo que tenemos ahora es que invertir en otros aspectos mucho más sociales, mucho más inmediatos? Porque es que eso va a ser un futuro, lo inmediato, eso no está resuelto. Entonces, al final volvemos a lo que más de una vez hemos hablado aquí, ¿no? Que no se mira con un proyecto de futuro y no se cuida de los ciudadanos y de las ciudadanas, que lo que se hace es, yo tengo que dejar algo por lo que se me reconozca y algo que luego yo pueda vender. Y bueno, pues a lo mejor la Junta de Andalucía considera que la ciudad de la justicia en Sevilla es uno como en otro momento para otras personas fue la ciudad de la justicia en Córdoba, que también fue. Yo creo que ni la Junta. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice. Estoy de acuerdo con que no hay plan. La Junta no tiene plan. Y no es que la Junta, que el PP quiera dejar algo por lo que se le reconozca. Yo creo que dentro de la Junta, en las diferentes consejerías y en las diferentes direcciones generales, hay distintos reinos de taifas, y quienes llevan cada uno de esos reinos quiere crecer políticamente a costa de que salga lo que él ha querido, que es lo que es su responsabilidad. Y cuando no hay plan, tú no puedes priorizar una cosa sobre otra. Y ha salido esto, como podía haber salido otra cosa. Y alguien habrá empujado para decir, esto tiene que salir. ¿De dónde lo sacamos? Lo hacemos. Y lo grave es que en una situación tan dura como la que estamos, tan crítica, nuestros gobernantes no tienen plan. Y lo que están haciendo es cosas para salir en prensa, para sacar titulares, y están en campaña electoral permanentemente. Permanentemente. Yo, ese es el diagnóstico. Mira, cobran un sueldo para hacer planes y planificar y hacer gestión. Claro, entiendo, ¿no? Habrá que recriminarle, oye, que no estáis haciendo vuestro trabajo, sea la ideología que sea, evidentemente. Hace un momento hablábamos con Sandro Mora, que es un miembro de la plataforma de estos desahucios, y nos contaba la estrategia que la Junta, con la que la Junta está trabajando, ¿eh?, de cara a la reactivación económica y apoyo a los sectores de familias, jóvenes, pues con una política de, pues, de la época de 2007-2008, ¿no? Vuelta la burra al trigo, volvamos otra vez a la construcción de viviendas, ¿no? Como si no existieran viviendas vacías, ¿eh?, de las que poder tirar, ¿eh?, y posiblemente sería más económico, ¿no?, la factura, ¿no? Son las mismas, viene un poco a colación de lo que tú has dicho, ¿no, Rafa? Son las mismas estrategias, ¿eh?, ante situaciones totalmente, radicalmente distintas, ¿no? El mundo ha cambiado de 2008 a hoy, ¿eh? Este es otro mundo, ¿eh?, y es otra realidad, ¿eh?, y hay otra necesidad. Y lo más lamentable de esto es que sigamos manteniendo las mismas fórmulas, con los mismos, no sé si vicios, pero con las mismas costumbres, para no sé dónde vamos a llegar. Porque con eso los hijos de nuestros hijos, no creo que vayan a tener la capacidad de llegada, por ejemplo, en Córdoba, ¿no?, las viviendas que está haciendo Vincorsa, asequibles. Mi hijo está trabajando, y mi hijo, trabajando como está, no va a tener capacidad económica para poder tener derecho de acceso a esa vivienda accesible que va a construir Vincorsa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Junta, ayuntamientos, esto es una letanía, ¿no? Esto es un mantra. Si es una temeridad lo que estoy diciendo, si, ¿cómo lo veis? Yo sí entiendo que lo hagan, pero no porque esté bien. Lo que tú dices es así, pero por... Mira, Julio Anguita decía que el buen político tenía que hacer acciones políticas, actuaciones políticas, para que los que vinieran después de él cortaran las cintas. No para que las cortara él. Los políticos que hay hoy en el gobierno de la Junta no les interesa eso. Les interesa hacer acciones políticas que les renten a ellos personalmente para cortar ellos las cintas. Entonces, ¿qué pasa? Que el objetivo político que tienen no es prestar servicio a la ciudadanía, sino es prestar servicio a la causa personal que ellos defienden, que es hacerse un nombre en política y tal. ¿Qué pasa con la construcción de vivienda y tal? Pues que tú, a corto plazo, puede estar vendiendo que solucionas un problema. Quien sabe que esto es ni siquiera pan para hoy, es un mendrugo de pan duro para dos minutos y mucha miseria para el futuro, quien lo sabe, se ha tenido que informar. Y en este mundo de tanta desinformación, la Junta juega con eso. A mí me recuerda, pues, por ejemplo, a la bolsa de Nueva York en el año 29, donde la gente pedía préstamos para comprar acciones y tal, hasta que un día quebró. Y lamentablemente, ese mito, la historia nos dice que, actuando como está contando Enrique, volveremos a quebrar aquí cuando hay viviendas vacías, cuando no tenemos una ley de vivienda en condiciones, en fin. Algún día hablaremos de los bitcoins. Pues de eso yo tengo que aprender, porque sí, es que para mí es ciencia ficción. A mí me ha recordado cuando has hablado del 29, no quiere decir que tenga nada que ver, ¿no? Pero me ha recordado un poco la fantasía de la lechera, ¿no? Y con esto hago esto, y compro más, y multiplico por dos, y luego una factoría, y resulta que Eso, ¿eh? Se cayó la lechera y ya no había ni leche, ni yogur, ni huevo, ni nada. El Bitcoin tiene detrás una tecnología que es muy interesante, el blockchain. Lo que pasa es que el blockchain se emplea para otro tipo de cosas, que no solo para hacer Bitcoin. Ya está el Rafa con sus cosas. Ya está el Rafa. Hablándonos de eso, de ciencia ficción. Ya estamos, que si la abuela fuma. Es que tú te crees que... De todos modos es muy triste lo que ha dicho Rafa, y aunque es real, pero es muy triste, ¿no? Que la gente llega al gobierno para... Y además muy cortoplacista, porque en 4 u 8 años, pensando en ti mismo, es muy complicado cubrir las necesidades de la gente, ¿no? Pues eso es lo que hay. Así estamos. Pero no vamos a desfallecer, ¿eh? Ni muchísimo menos, ¿eh? Porque en el momento en que nuestro compañero y amigo nos dé una entradilla, vamos a hacer un cambio de tercio, un cambio de tema, ¿no? Hay que ver lo taurino, ¿eh? que tenemos metido en el... ¿Qué tendrá? ¿Qué tendré yo? ¿Eh? Son malformaciones mías, Inés. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno. Ahora llega el turno. Sí. Ya estamos, ¿no? Ya estamos con la segunda parte de la tertulia. Hoy, tú te has dado cuenta, ¿no, Inés, también como yo? ¿De qué? Que me da cuenta nuestro, de lo que sea, me da lo, cuenta. No, de que nuestros tertulianos, ¿no? Nuestro tertuliana y nuestro tertuliano tienen el síndrome primaveral, ¿eh? Y los tenemos un poquitín aflatados, ¿no? Además, están remangados los dos. Sí, yo no sé qué pasa aquí. Sí. Que aquí subir la temperatura, ¿no? Claro, bueno, al final nosotros cabrigaditos. No, porque nosotros estamos planos. Sí, será eso. Empezamos a las 6 con una pulsión energética, pero ya nuestros biorritmos han ido tomando, efectivamente, ¿no? Bueno, pues a ver si tensionamos un poquito a nuestros tertulianos, ¿eh? Porque ahora vamos a entrar en el segundo bloque de la tertulia y para ello nos hemos entretenido en extraer una noticia que viene siendo recurrente desde hace ya cerca de 2 siglos, ¿no? Sí, aunque el año pasado por la pandemia la suspendieron. Efectivamente, ¿no? Pues y este año que seguimos en pandemia, pues no la han suspendido. Bueno, porque... Aunque se han suspendido las procesiones. Las procesiones, ¿no? y las ceremonias. Bueno, no se ha suspendido todo, ¿eh? Quinarios, todas esas cosas. No, me refiero a que va a haber incluso homenajes públicos, no sé si en los patios. Bueno, eso ya le dedicaremos tiempo. Sí. Sí, a altares o algo, sí, algo he leído ser, por ahí. ¿Sí? ¿No? Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero a lo que íbamos, ¿no? Que no es la cuestión, lo que íbamos. El gobierno indultará a 4 condenados, en este caso por droga y por robo, a petición de las cofradías. Ese es el titular. Inés me comentaba que curioso que sigamos manteniendo una cita con lo graciable, ¿no? Con lo simpático, ¿no? ¿Me cae bien? Pues lo hago. ¿No me cae bien? Pues no lo... Que a fin de cuentas viene a ser un poco eso, ¿no? El gobierno tiene la pleitesía, ¿eh? De con su dedo señalar y el... Pero sobre todo el tinte religioso, ¿no? Cuando, como entiendo... Que no debemos de condenar o indultar a una persona porque una cofradía lo proponga, sino porque judicialmente sea probable, posible. Pero además es el gobierno el que hace un decreto y la judicatura no tiene nada que ver, que de hecho se están quejando. ¿Esto lo aprobó Carlos III? El tercero. Y aún hoy, en el siglo XXI, a mí me sorprende que sigan pasando estas cosas. No sé a vosotras, ¿qué pensáis? ¿No es pintoresco? Bueno, a mí, más que pintoresco, me parece que son los resabios medievales que tenemos todavía en España, junto con la monarquía, por ejemplo. Ya estamos. Desde mi punto de vista, la monarquía no deja de ser un resabio medieval. Y sí, me parece horrible, vamos, me parece de muy mal gusto que la Iglesia siga teniendo la fuerza que tiene y que maneje los tentáculos que maneja en un Estado que en la Constitución aparece como a confesional, ¿no? Bueno, pues estas son nuestras contradicciones, que increíble también que estando quien está en el gobierno, pues se sigan manteniendo, aunque el PSOE ya lo ha mantenido en todos los años los que ha pasado por el gobierno, ¿no? Bueno, pues este es el país que tenemos, yo flipo en colores también. Yo eso, he utilizado el término pintoresco, ¿eh? por lo de simpático, ¿no? Por lo de no voy a arrasar el ridículo, porque no me parece ridículo en absoluto, ¿no? Pero es un término un poco folclórico, ¿no? Y somos folclóricos, la sociedad, esta sociedad en la que estamos, no, nos gusta ese chalaneo, ¿no? Y viene el Cristo mueve la mano, y eso mucho, muy plástico, muy, muy colorista, muy iconoclástico. Y bueno, pues llámalo como quieras, ¿no? Y en el fondo lo que tiene es una falta de respeto a los principios de separación de poderes y de etcétera, etcétera, etcétera, que bueno, que eso ya es más serio, ¿no? Estamos hablando de una combinatoria un poco así, ¿no? De lo que somos, ¿no? ¿No? ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Bueno, sería pintoresco si no siguiera encima de la mesa el indulto de María Salmerón, que está en la cárcel. ¿María Salmerón? ¿Quién es María Salmerón? María Salmerón es una mujer que pues tenía una pareja maltratadora, tanto de ella como de su hija, pero los trámites judiciales son los que son, los plazos son los que son, y la niña se negaba a ver al padre porque el padre le maltrataba y tal, y la madre, como buena madre, no le llevó a la hija al padre sabiendo que corría peligro. El padre la denunció. Le llegaron requerimientos para que le llevara a la hija, pues, y bueno, al final metieron en la cárcel a la madre. Sí, y se intentó que hubiera indulto. Efectivamente, y está encima de la mesa, pero han dado prioridad a estos indultos de los que estaba hablando Enrique. ¿La gente lo ve algo folclórico? Pues sí, yo también creo que la gente lo ve algo folclórico, porque hay muchos datos que no sabe. No sabe que esto pues viene del año 1759, con Carlos III. No sabe que la ley de indultos es de 1870, la ley de indultos, y antes de la ley de los indultos ya las cofradías tenían la posibilidad de hacer esto. Y Pablo Hasél sigue en la cárcel, cuando se podía haber indultado. Alfonso salió hace poco de la cárcel, pero no salió de la cárcel porque... Por indulto. Salió porque llegó al tercer grado. Andrés Pódalo creo que sigue en la cárcel. Los chavales, bueno, en fin, hay un montón de gente en la cárcel que creo que se tendría que revisar su situación y antes que lo adelantan esto, ¿no? Y luego era lo que decía también Enrique, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿qué pinta la Iglesia tomando decisiones que le corresponden a el gobierno? ¿Qué pinta? Pues aquí lo que hay es una falta de valentía evidente por parte del gobierno en enfrentarse a ciertos poderes que tienen el poder sin presentarse a las elecciones, y la Iglesia es uno de esos poderes. Y de hecho, Rafa, se habla... Esto, pero lo podemos ver con las inmatriculaciones. Claro. De hecho, Rafa, se habla de un privilegio dado por Carlos III... Sí, sí. A las cofradías, es decir, un privilegio que no tienen nada más que las cofradías. En 1759, no todas. Solo algunas. De 1759, ¿eh? Uh-huh. Vamos. Y la agrupación religiosa, la agrupación hermandad, es la que propone y el gobierno decreta. Claro. Y, ojo, si indultan a la persona indultada tiene que salir de procesión. Sí, con la cara tapada. ¿Eh? Sí. Así que, en fin, sí, Enrique, sí. Cuidado, cuidado con lo que hace, que para que te den un indulto tiene que salir de procesión luego. Sí, bueno, yo no te, no, a ti no te contaré nunca bueno, no te contaré nada, ¿eh? No, bajo ningún concepto. Ya me ¿no? estaba preocupando. Sí, sí, sí. No, pero eso es parte de ese ritual, ¿eh? Por eso hablaba yo de lo pintoresco, ¿no? De lo casi sí, sí. casi naïf, ¿no? No parece un cuadro. Eso me recuerda a mí a los ¿os acordáis de los cuadros que pintaba Lola Flores? ¿No acordáis? Sí. Pues por favor, luego cuando salgamos. Sí, sí, sí. Lola Flores era una mujer polifacética. Y pintaba cuadros de ese estilo, ¿no? Cuadros muy naïf, muy, muy, muy coloristas, muy, muy como era ella, ¿no? Bueno, y eso es lo que me recuerda a mí esto, ¿no? Y ahora encima te ponen una capucha, pero no te ponen el círculo ese. Eso es. No, que lo llevas de una manera determinada para que seas objeto público de visión, ¿no? Todo el mundo reconoce quién será ese. En fin, es una cosa así, como muy loca, ¿no? Yo lo veo muy loco. Pero fijaros, es Carlos III dio ese privilegio en un orden absolutista. Sí, sí, sí. Y estamos en una supuesta democracia. Y en el siglo XVIII. El siglo XVIII. No, es que a la Iglesia no se le toca. Lo den quien lo dé, lo que se le da a la Iglesia, es más, cogen más cosas de lo que le dan, así que imagínate. Sí, pero mira, el año pasado no lo hicieron. Es verdad que lo de la pandemia y no, tal. Por parte del obispado criticaron al gobierno por no hacerlo. Contra, podían haber aprovechado que no lo hicieron el año pasado, que los pillaron despistados, para avanzar en el laicismo del Estado, que... El laicismo no es ser antirreligioso, es más, ¿no? Tenemos muchos testimonios de gente religiosa que... Bueno, pero eso es una piedra que tiene que, bueno, que, tiene no que estar fundamentada. Sí, pero laico, pero... A ver, pero el que está expuesto al escarnio público, el gobierno, ¿no? que es un tente tieso sobre el que todo el mundo guantea, y entiendo que tiene que ser una figura un poco compleja de administrar, ¿no? Lo que tiene que tener es muy claro, ¿eh? Unas convicciones muy claras para aguantar ese zarandeo, ¿no? Si es que no eres capaz de aguantarlo, una de dos, o las convicciones no son tan claras, o las convicciones son muy claras, ¿eh? Y te las echas a la chepa y tiro para adelante porque esto es lo que hay, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos, eso no tiene tintes demasiado democráticos, ¿eh? Democráticos me refiero en cuanto a la legalidad, ¿eh? Que de la que no se les llena la boca cuando nos hablan de las obligaciones de todas las cosas que tenemos que hacer los españoles y las españolas, ¿no? Lo cierto es que si no se valora como algo necesario quitarle a la Iglesia estos tipos de privilegios, imaginaros hablar de que paguen el IBI o de que devuelvan las inmatriculaciones. O sea, eso ya, que además ya toca bolsillo, porque esto, bueno, son privilegios poquita cosa, poquitas partes de la Iglesia, lo otro ya. Sí, además, lo que pasa con este tipo de cosas, que si en estos momentos que hay un gobierno quizás más progresista, pues son cosas que se deberían plantear. Que puede ser que no se llegue, como no se va a llegar a lo mejor con la ley de la vivienda hasta el tope que se quiere, pero por lo menos intentar plantear una reflexión, ¿no? Entiendo yo, si no se hace ahora, no se va a hacer nunca. Eso está más claro que el agua. Esperemos que no, que alguna vez echa orden. Yo, es mi opinión. Bueno, pero es que es interesante esta reflexión, ¿no? Es más, yo creo que debería de servirnos ya no a nosotras, aquí a las cuatro que estamos en esta mesa, en esta tertulia, ¿no? Sino que fuera esto vehículo de reflexión para las personas que nos oyen, ¿no? Porque, bueno, es verdad, en los últimos 200, bueno, sí, 200 o 1500 años, este país ha tenido un gobierno de este color y con esta tendencia, ¿no? Pero esa reflexión nos debería de hacer llegar, primero, a tener un poquito de equilibrio en la valoración, ¿eh? Y saber entender que las claves que hoy, ¿eh? Se están moviendo en este país no tienen nada que ver con las que han ido moviéndose en los últimos 40 años, como poco, que son lo más conocido hasta ahora, ¿no? Estos equilibrios que se entienden como desequilibrio, digo, esta búsqueda de equilibrio entre las dos partes del gobierno, que en los medios se entiende como que esto es un desgobierno, cosa que me parece que es muy de la cuerda de quien maneja los hilos, ¿no? Aquí hay que desestabilizar para que esto no dure, porque y saltan diciendo barbaridades, ¿no? Y estupideces, que ofenden a cualquiera que le dedique un poco de reflexión a la cosa, está siendo lo más avanzado que este país ha tenido en la historia conocida, ¿no? A pesar de que esté costando, la ley de vivienda esté costando lo más grande, se estén tragando sapos como los de la temática que tenemos ahora mismo de los indultos a través del designio Cofrade y otras tantas mil cosas más, ¿no? Discrepo. Yo no creo que este sea el gobierno más avanzado de una época conocida. La Segunda República, viendo de dónde veníamos y todo lo que se hizo en la Segunda República, que me parece que fue el primer país de Europa que aprobó la ley del divorcio, que reconoció nacionalidades históricas, que se avanzó en educación enormemente, que se planteó reformas agrarias, con todas las dificultades que había, creo que sí fue un ejemplo de avance. Este gobierno pues me recuerda un poquito a la parábola de los talentos. De los talentos, sí. De los talentos. Bueno, déjamelo en los 40 años últimos, ¿vale? Venga, de los últimos 40 años... Sálvame el argumento. Sí, hombre, yo no quería tampoco... Porque mi reflexión tampoco... Tienes toda la razón. Es para ver si estabas atento, Rafa. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. No, no, bueno, pero... He debido estar bien, que Enrique me reconozca. Mira, ¿por qué no me están grabando? Es medio de punta. Sí, sí, espérate a las 9. No, bueno, pero que es verdad. Tienes razón en eso, pero también es verdad que en el contexto... O sea, vamos a no descontextualizar de lo que estamos hablando, ¿no? Venimos de una época que de los años 70 hasta el año 2020... han ido sucediendo en este país una serie de cosas, han generado una serie de expectativas tan extraordinarias. Hemos mejorado tanto, y sin embargo, a cambio, ha habido tanto sufrimiento por el camino y tantas expectativas insatisfechas, porque se ha creído que íbamos a llegar más lejos, íbamos a ser mejor, íbamos a estar en una mejor posición, y resulta que la puñetera realidad nos ha devuelto a que somos unos pringados y unas pringadas, y no somos los más adelantados de Europa, ni lo vamos a ser en mucho tiempo, porque seguimos teniendo unas taras sociales en el ámbito de la estructura de la ingeniería social. Tú hablas por ti. No como persona. Que eso nos va a costar la vida, nos va a costar mucho salir adelante, ¿no? Y bueno, yo no me conformo con las buenas intenciones, por supuesto que no, nadie tendría que conformarse con las buenas intenciones, ¿no? Pero a ver dónde va, a ver dónde nos lleva este barco, ¿no? ¿Cómo termina este barco, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la alternancia una vez que este barco o vare en la orilla o llegue a puerto, donde sea, ¿no? Yo lo que pasa es que no ha habido oposición a estos indultos por parte de Podemos, ¿no? De Unidas Podemos, que es el ala más a la izquierda del gobierno. Entonces a mí eso sí me preocupa. Porque, bueno, el PSOE lo ha venido haciendo cuando ellos han gobernado, pero que ni siquiera haya habido un cuestionamiento, no lo sé, a lo mejor lo ha habido y yo lo desconozco. No lo sé, pero en su defensa, es decir, que bastante tienen ya, sí, con lo que tienen, bastante con la ley de vivienda, con la ley trans, yo entiendo con que las elecciones de Madrid, hayan parado de criticar y de con cuestionar. Con el acoso mediático tremendo. No, yo entiendo que no Unidas pueden Podemos. Llegar a todo, eso lo entiendo. Y pero aún pero así, es que con la iglesia nunca se llega. Pero es que aún el problema así, es que con la iglesia yo siempre... me hubiera gustado que sí se hubieran pronunciado y hubiera habido una reflexión compartida con todo el mundo, pero entiendo que no llegan a todo, pero que esto, que es un privilegio de un Estado absolutista, esté pasando hoy me parece una barbaridad, la verdad. ¿Tú sabes qué pasa también? Yo, si fuera Unidas Podemos, poniéndome en la piel de ellos, pues también diría, somos continuamente el pitufo gruñón. Con la iglesia nos hemos lanzado a la yugular con el tema de las inmatriculaciones. Y es verdad. Lo que pasa es que, bueno, que tienen que estar comiéndose un montón de sapos y encima diciendo que están buenos por estar gobernando con el PSOE. Lo que también es verdad es que son corresponsables de las decisiones, claro, que se toman. Eso también es verdad. Tanto. Y no se puede ser gobierno y ser oposición. Pero hay que entender que la posición que tienen es muy difícil. Y lo era ya antes de que entrara. Sí, efectivamente. Pues sí, esperemos que este tipo de cosas, no sé, llegue el momento que no pasen en este país, ¿no? Y que ya está, ¿no? O que por lo menos haya un cuestionamiento social de estas prácticas, ¿no? Bueno. Queda abierta la ventana de... Vamos a estar pendientes. El visillo va a estar corrido y vamos a estar atentas a lo que vaya pasando por esta calle, ¿no? Y casi como la exhalación última del programa, porque ya son las 9, ya son las 21 horas. Eso quiere decir que las señales horarias probablemente van a sonar próximamente, ¿no? 1, 2, 3, sí, sí. Bueno, sí. Deciros, despedir a Rafa y a Olga, muchas gracias por estar aquí, que es un placer teneros aquí en la tertulia. Y bueno, deciros que no tenemos programa jueves que viene. Eso. Que como las vacaciones escolares coinciden con las vacaciones religiosas también, pues nos daremos un descanso, pero volvemos. Pero va a ser un descanso motivador, porque vamos a preparar un pedazo de programa de primavera. De primavera, efectivamente, con sorpresitas incluidas. No quiero que nos vayamos sin dar las gracias a nuestro compañero Adri en los controles. Espero que Olmo y Manuel hayan disfrutado del programa, que hayáis aprendido 0,5 al menos, ¿no? Nosotros estamos muy encantados porque tenéis muy distraído a nuestro Adri. Y bueno, simplemente decir que que nos vamos. Que hoy ha sonado Manu Chao, ha sonado Carmen Linares, así ha sonado Violadores del Verso. Que no nos podemos parar más, que con esto hemos completado nuestras 3 horas de radio, que parece mentira, que pasen tan rápido, y que sean muy, muy, muy felices, muy primaverales, y que disfruten, y hasta dentro de 15 días. Un abrazo, Rafa, Olga. Hasta luego. Adiós, Inés. Un abracito. Adiós, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 9 y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar contigo, y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amiga, amigo, vecina, vecino o a tu suegra o suegro. Nos volvemos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta entonces, procuren buscar la felicidad. Y si la encuentran, por favor, compártanla.